pues si poliwi quema, pero tante Juan, pues me lavo actic, de chivan lo posible para amo miquis, no, pues, o sea, sería muy bonito porque entramos algún día aquí, porque en Topilwan, por ejemplo, jaco niquis las dos, sajinte Juan, Juan de hecho que niquis jitnen, o si jitnen en el hostia, tigüe. Pero ojalá que amo más, o sea, amo, amo porque cuacualtzi, o sea, cuacualtzi, guanón, o sea, no, me lava que quitos que no jin verdadero, o sea, no chitin mexicanos, tin pero un tejuan, o sea, cosi más o menos tikmati in nahuatl todavía, pero pues, qué bonito sería que no chitin otlatos que enco.